El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Al Papayal Musical. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y van a pasar una hora genial al lado de este pobre hombre. ¿Y por qué pobre hombre? Porque lastimosamente que ahora sí me han dejado solo, como vine al mundo, solo. No está ni mi querido amigo Anthony, ni mi querido jefe Felipe. Jefe, mi jefe Felipe. Y también, vea, mi querido amigo de producción, el Henry ya ni las orejas asoma, ¿no? ¿Qué será ahí? Me hace esta cara del pan. Pero un gran saludo al Henry, al Felipe, a Anthony, que nos están escuchando desde cada casita de ellos, ¿no? O pueden estar en sus trabajos, quién quita, ¿no? Pero bueno, empezamos este programa del Papayal, empezando mandando un poquito de saludos para Diana Carolina Peñafiel, para Francisco Vaquerizo, para Lorena Toscano, para Anthony Betancourt, que por ahí mandó unas ciertas disculpas que no puede venir, para Marco Arias, que se está recuperando de una operación, para Adri Navarrete, que le vamos a atender muy pronto aquí en el Papayal Musical, para Gaby Arias y para Ronald Arauz. En este bloque vamos a mandar solo estos saludos. No se olviden de llamarnos al 22-2966 porque hoy vamos a complacerles en todos los pedidos que nos llamen a estar pidiendo. Y escribirnos al Facebook o al Twitter como el Papayal Musical. Gente que tenga bandas nuevas, quiere sobresalir ante el medio. Aquí el Papayal les abre todas las puertas. Bueno, pues todas, solo tenemos una, pero aquí les abrimos todas las puertas, los abrazos, las muchas, todo les tenemos aquí. Así que no se olviden de escribirnos al papayalmusical@gmail.com y empezamos aquí el programa. Y antes de todo, va a haber un mega, mega, mega espectáculo aquí en el... en la Casa de la Cultura. ¿Usted sabe cuál, vea, producción? No, se va a presentar el Rey Mono, vea, desde Nueva York. Así me dijeron que ahora promociona el Rey Mono en el Teatro Nacional Casa de la Cultura, el sábado 24 de mayo a las 20 horas y el domingo... A ver, el sábado 23 de mayo a las 20 horas y el domingo 24 de mayo a las 16 horas. Así que, gente, no se olvide, venga, tráigales a sus guaguas y disfruten de este show. Los puntos de venta aquí en Quito es el Musicalismo, Musicalísimo CCI, El Bosque, Escala Shopping, El Recreo y Almazón Enrique, Avenida 12 de Octubre. Vamos con un pequeño intro de lo que es el Rey Mono, que es un superhéroe legendario, un viaje mágico. Conozca el superhéroe más famoso de China, el Rey Mono, travieso y poderoso. Puede volar sobre las nubes, vea, parece Goku, vea usted, vea mi querida producción, se ve interesante. Convertirse en casi cualquier cosa y destruir monstruos ni bien los ve. Ha sido un bien afrentoso ha sido el pana, vea. Pero su mayor desafío es este: ha sido elegido para proteger a un monje budista en una misión sagrada, vea. ¿Qué será, un caballero del zodiaco o algo, vea, producción? Vea, producción, ¿qué será nomás, dice ahí? Acompaña al rey mono en su misión, un cómico cerdito y un ogro que pueden cambiar de forma. Un grupo extraño pero poderoso. ¿Podrá tener éxito y volver a China con la iluminación? Observa y descubre al rey mono. Así que, gente, no se olvide de venir. Apto para todo tipo de edad. Venga con los guaguas, con los abuelitos, con todo el mundo a disfrutar este rey mono. Y siendo las 8 y 6 de la noche, estamos aquí en el Papayal en vivo. No se olviden de llamarnos al 22-2966 y empecemos con algo de música. Bueno, hoy vamos a tener un poquito de datos curiosos de algunos ciertos grupos de que les gusta a la gente. Y empezamos con algo de Led Zeppelin. Ya venimos con un dato curioso de ellos. Estamos en el Papayal Musical. Make you groove. Away.

Con ese buen ánimo regresamos aquí, mis queridos papayales. No se olviden de llamarnos al 2220-966 y pedir música en vivo, así que pilas ahí. Y no se olviden del Rey Mono, un espectacular danza de Shen Yun. ¿Quién es ese, vea? Algún primo de Goku ha de ser. Pero bueno, es del Teatro Nacional Casa de la Cultura. Bueno, digamos la dirección, ¿no? Avenida 6 de Diciembre y Patria, aquí en Quito, ¿no? Sábado 23 de mayo a las 20 horas y domingo 24 de mayo a las 16 horas. No se olviden de venir a llenar el teatro, que es directo desde Nueva York. Imagínense ustedes, boletería, www.ticketshow.com.es y puntos de venta es en Musicalísimo CCI, El Bosque, Scala Shopping, El Recreo y Almacén Ricky de la 12 de octubre. Así que gente, no se olvide, venga a disfrutar de este gran espectáculo. Acabamos de escuchar algo de Led Zeppelin, Black Dog y algo de... ¿Cómo era? Vea, de Sally Mileto. ¿Cómo era la canción? Vea, mi querida producción. Mate el Finter. ¿Así? ¿Así? Ahí estamos, vea, mi querida producción. Y hablando de Led Zeppelin, vamos a darles un pequeño dato curioso sobre el vuelo nocturno en el avión privado de Led Zeppelin. Oiga, ¿usted creía que en esos tiempos alguna banda o algún grupo o algún millonario tenga algún jet privado? Bueno, pocas personas, ¿no? O pocos grupos. Oh, bueno, ahora sí tiene medio mundo, ¿no? Hasta su presidente tiene, vea, un jet privado. Pero bueno, centrémonos en el jet del Led Zeppelin, que eran los componentes de Led Zeppelin, solían alojarse en hoteles de grandes ciudades, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Dallas. Y luego volaban hacia y desde las ciudades más pequeñas volando las mismas noches. El transporte entre hoteles, aeropuertos y salas de conciertos lo realizaban en un escuadrón de iluminarias. Vean nomás, vean mi querida producción. Vea ese dato de Starship, más conocido este avión, como fue bautizado el antiguo Boeing 720 de pasajeros de United Airlines por sus dueños, Ward Sylar. Vean, me ganó el inglés, vean, de Ward Sylvester y el cantante pop Bobby Sherman. Había sido modificado a costa de casi un cuarto de millón de dólares. Vean nomás, ¿qué se hace usted con eso, vea, producción? ¿Qué se hace, ve? ¿Se compra un montón de cosas o también un avión? Ah, un montón de cosas. Bueno, sigamos con el dato. Había sido modificado a costa de casi un cuarto de millón de dólares, como ya dije, con la intención de adquirirlo para los desplazamientos de supergrupos. Se instalaron sillas giratorias, un bar, una TV, un reproductor de videocassetes de 3/4 Sony U-Matic. En la videoteca del avión podías encontrar desde Garganta Profunda de los hermanos Marx, vean nomás, además de un íntimo dormitorio. Fue construido en la parte trasera del avión, alfombras de felpa, había champán de Starship, tenía de todo, o sea, más lujoso que su casa, vean nomás, y más le daba de largo ahí. Ni siquiera el Air Force One del presidente Nixon, que era en ese tiempo, se podía comparar. Había dos azafatas en el avión y el costo que ellas tenían o ellas cobraban era de $2,500 por hora. Imagínese, ha sido bueno ser azafata en esos tiempos. Se rumorea que una vez John Bonham, uno de los integrantes de Led Zeppelin, voló el avión desde Los Ángeles a Nueva York. La leyenda también dice que totalmente borracho trató de abrir la escotilla del jet para hacer pipí mientras el avión sobrevolaba a Kansas City. A ver, ¿qué pasa? Es que lo hubiera logrado. Ya el man se iba abajo, ya. ¿En serio? O ya que haya hecho granizos los pipís del Boj. ¿En serio? Ya, no se rían. Pero vean nomás, ¿qué es lo que tener? Bastante plata. Otro dato curioso de este gran grupo como es Led Zeppelin, se dice que en 1973, como ya le mencioné, no habían muchas personas que se daban este lujo de tener este jet, ¿no? Tener tu propio jet privado en estos días no es gran cosa, pero en 1973 solo los semidioses lo era posible, vean nomás. Aquí hay algunas fotos que está Peggy Plant a bordo, hay al de... aquí está una chica, una azafata, Robert Plant y la... Rupi Adley Hamilton, la inspiradora de una canción de Led Zeppelin como es Hodog. Para que vean nomás, mi querida producción, aquí le tenemos de todo. Vamos con otra de Led Zeppelin. ¿Con cuál nos vamos, vea, para inspirarles a todos los panes? Vean nomás. A ver, ¿cuál es? A ver, ¿cómo es que? A ver, repita. You need to learn. Bueno, ya venimos, ya damos el dato completo, vea, mi querida audiencia, y estamos en el Papayal Musical. Yeah,

corte y regresamos aquí en el Papayal Musical. Y aquí tenemos teníamos una pequeña discusión con nuestra producción. Venga, aquí. Bueno, hasta mientras, no se olviden de llamarnos al 2220966 y pedir su música en vivo. Así que, producción, venga. A ver, ¿cómo se llamaba la canción? A ver, ¿cuál era la disputa? ¿Era Wota Lota My Love? ¿O cómo era? A ver, diga. O sea, está escrito Wole Lota Love. Ya, ¿y cómo se pronunciaría? Wota Lota My Love. Sí, algo así. Whole Lot of Love. ¿Sabes inglés? Eso sí. Inglés de adoros. Ese nomás, no. Eso es de por ir a estudiar en esos hogares de tránsito, ya, Daniel. No creo. Y bueno, ahí tenemos una querida invitada aquí que aquí nos está acompañando un ratito. O más bien se podría decir que se coló, ¿no? No, mentira, mi querida amiga Viviana. Salude, Viviana. Hola, chicos, ¿cómo están? Para mí es un enorme gusto estar esta noche con ustedes acompañándoles en... En el Papayal Musical. Exactamente. Sí. Cuéntenos, ¿de dónde vienes, Viviana? Ah, bueno, pues mira, te cuento que yo soy la... Cuéntanos. Yo soy como la aprendiz aquí. Soy la pasante de Radio pasante. Casa de la Cultura. Exactamente. Cuéntanos, ¿de qué universidad vienes? Bueno, yo orgullosamente vengo de la Universidad Politécnica Salesiana, mi queridísima UPS. La niñada, si lo sé. Nunca, del pueblo, por favor. Si usted habría escuchado el programa de la semana anterior, ya nos hubiera jalado aquí las orejas. No, no, desde hoy en adelante les prometo ser fiel oyente de... El Papayal Musical. El Papayal Musical, claro. Eso y bueno, es. También un saludo, tal vez. Nomás. Hay chicos de la UPS, mis queridísimos compañeros que están escuchándonos esta noche. Escuchando, ya. Probablemente. Un gran saludo. Exactamente. ¿Qué curso, qué semestre? Cuéntanos. Ah, bueno, para los chicos del 611, Comunicación para el Desarrollo, con número y todo. Casi salgo con no sé qué respuesta a veces. 611 es como el 122, vea usted. Exactamente. Pero buenazo. Sí. Pero nómbreles a los panas que nos están escuchando. A ver, bueno, los panas, somos como 27, ¿tienes chance? Claro, de todo aquí le tenemos chance, de todo nomás. Bueno, exactamente un saludo para Karen, para Leila, para Juanca, que probablemente nos estén escuchando, claro. Y también una invitación pues para los chicos que llamen y que pues se hagan presentes en el programa también. Los números, ¿cuáles son los números? Al 2229-66 nos pueden llamar. Exactamente, chicos. Y usted vayas acostumbrando, le vamos a hacer una prueba de fuego aquí. Ah, bueno, muy bien. Sin decirle nada, sin las pollas, sin nada. ¿Cuál es el mejor día de la semana, Viviana? El mejor día de la semana, el lunes. No, ¿qué pasa? Es el martes. El martes, pues, claro. El martes, no el lunes. Pero dígame, ¿de qué hora a qué hora, mi querida Viviana? ¿De qué hora a qué hora? Bueno, claro. Pues en el horario desde las 8, ¿verdad? Claro, hasta... Hasta que el cuerpo aguante, probablemente. No, hasta las 9 nomás. El mejor día de la semana es de 8 a 9. Y después, nuestro queridísimo público, ¿qué puede hacer? Pues, ¿qué puede hacer? Sí, a ver, cuéntenos, ¿qué puede hacer? Bueno, pues, no sé, puede hacer deberes probablemente, si claro, son estudiantes. Estudiar, no sé, ¿no? Ya, pero en silencio. O ver la novela. También. Para las mamacitas, ¿ves? Claro. Ver novelas, y reunirse en familia. O dejar alistando la ropa para el otro día. Claro, planchando el uniforme, como se hacía antes, ¿no? Claro, así es. Eso es, mi querida Viviana. Y espérame que yo también voy a mandar unos pequeños saludos. A ver. Ahí para toda la gente que se acuerda que aquí le tuvimos en presencia. ¿Usted se acuerda de la producción? ¿A la Hellboy? No se acuerda. Un saludo para la Hellboy, para Sofía Jerez, que nos está escuchando en este momento desde el sur de la capital. También un gran saludo para Jefferson Taipe, que estuvo aquí con su banda Sweet Blues. Un gran saludo, pana. Claro, chicos. Te esperamos otra vez por aquí. Un gran saludo para Gustavo Vega, que nos escucha desde San Fernando. ¿Dónde será eso? No sé. Otro gran saludo para Bella Bruxa, bueno, así se tiene en el Facebook, pero es para María Fernanda. Un gran saludo, que nos escucha desde la parte de allá de Leplicachima. Usted se ubica en Leplicachima, mi querida Viviana. Claro, pues, al sur. Bien, al sur. Un gran saludo para Eunice Garzón, que nos escucha desde Venezuela. Desde Valencia, Venezuela, que le mandamos un gran saludo para su hija Alessandra. Un gran abrazo desde aquí, desde el Ecuador, desde el Papayal Musical. Y continuamos aquí en el programa. Cuéntanos, mi querida Viviana, ¿cómo así te gusta la radio? ¿La radio? Pues... O más la tele. No, la radio. No, ya como creo que ya en la universidad ya no podemos ver tanta tele. ¿Ya? Claro, ya. Es más la radio se nos acompaña en las noches, en esas interminables horas en las que tenemos que ponernos a leer, redactar cosas, estudiar para el siguiente día. Claro, la radio, la radio. La radio está, claro, la radio sí, se vuelve nuestra compañera. Sí, porque algunos ya lo utilizan a la radio solo para escuchar el fútbol de ustedes. Ah, ahora claro. No, ya hay que cambiar esos aspectos, ¿no? Ahora es más fácil adquirir la radio, estar en vía online, desde el celular mismo, puedes estar en el bus, en vez de escuchar la bachata, si no te gusta, te pones tus audífonos y escuchas. O al revés, si es que están poniendo rock en el bus, te pones tus audífonos y escuchas tu bachata. Sí, que, querida claro, Viviana. Todo en secreto para los chicos. Así que Viviana, nos vas a acompañar de aquí, bueno, la última media horita que nos falta, ¿no? Claro, esta próxima media hora. Ya nomás, y querida producción, nos vamos con algo de... Vamos con algo de Doors, ¿con qué canción? ¿Cómo? Bueno, ya después seguimos con el con nuestro traductor, ¿ya? Gracias, y estamos en el Papayal Musical, ya volvemos. Yeah. Seguimos con el pequeño dilema aquí con el inglés. Vea, venga, querida producción, a decir cuál era la canción de Doors. A ver aquí, a ver, cuéntenos, ¿cómo es? Pero si Don Jim Morrison clarito dice L.A. Woman. L.A. Woman. Ahí estamos ya. Bueno, mis queridos papayales, continuamos aquí en el programa conjunto con Viviana. Gracias por estar aquí al lado de este pobre hombre. A ti gracias por la invitación. Vine a hacerte compañía porque te vi muy solito. Muchas gracias, mi querida Viviana. Y no se olvide, bueno, usted no se va a olvidar porque recién le voy a contar que va a haber aquí el Rey Mono, un espectáculo de danza del Shen Yun. Ya nomás, como le estaba diciendo acá, ¿no será primo del Rambi Medio? No creo, ¿no? Y va a haber, esto va a ser en el Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana el sábado y el domingo. El sábado va a ser a las 20 horas y el domingo a las 16 horas. Va a ser este sábado y este domingo, ¿no? Así que no se olviden en los musicalísimos del CCI, el Bosque, Escala Shopping, el Recreo y el Almacenes Ricky en la 12 de octubre. Gente, no se olvide de llenar de venir y llenar el teatro que va a estar a full. Y bueno, gente, no se olviden de algo, me estoy olvidando. Que estén en... A ver, ¿de qué te estás olvidando? Se me está quedando la palabra de estar en atento del Papayel Musical porque ya tenemos un nuevo segmento. No sé si es que usted ha visto un programa por ahí por TV Cable o por ahí en el cable que se llama La Naranja Molesta. Ah, claro, La Naranja. Y nosotros vamos a hacer La Papaya Preguntona. ¡Una máquina! A ver, véngase las preguntas. Ya tenemos ahí por unos audios guardados que hemos salido de karaoke, hemos salido de farra, hemos salido a bailar, hemos salido a conciertos, hemos salido a seguir a personas por ahí que son los músicos de la calle. Así que, gente, no se olvide de seguir aquí en el Papayel Musical, que vamos a tener un nuevo segmento y no le vamos a descuidar al Despapáyate porque... ¿Quiere que hagamos con usted el Despapáyate? Una pequeña propuesta por ahí. A ver, venga la propuesta entonces. ¿Tiene por ahí un karaoke? El Despapáyate es cantar aquí karaoke, ¿o no? A ver, o la otra semana, que nos va a acompañar, que nos dijo por ahí. A ver, la otra semana, cuando usted quiera. Vea nomás, entonces la otra semana compañero. Venimos y le tenemos en el Despapáyate, ¿ya? Claro. Esa es. Y bueno, vamos con unos datos y un poco de biografía de Jim Morrison. Jim Douglas Morrison nació el 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, Florida, hijo de Clara Clerk y George Morrison. Su padre fue almirante de la Marina estadounidense. A ver, Por lo que, a consecuencia de su estricta profesión, Jim y sus hermanos Annie y Andy Morrison vivieron gran parte de su infancia con bases militares. Vea usted, ¿no tiene papá por ahí medio milico o algo? No. ¿Cómo habrá sido feo, no? Claro, son personas muy estrictas. Pobre Jim. Cumplido los 19 años, decidió irse de su casa para en 1961 ingresar a la Universidad de Florida. No estando conforme con esta institución, Jim decidió mudarse a California, donde estudió cinematografía en la UDLA. En la UCLA. Y al mismo tiempo empezó su carrera como poeta. Uno de sus compañeros, vea, eso es lo bueno, que en la universidad se encuentran los mejores amigos, las esposas, los maridos, todos se encuentran. Las noviecitas. Vea, ¿usted no tiene por ahí algún novio o algo en la universidad? Uy, mire, ¿qué le diré? Pues ahí hay que ver, que sí, que no. Ahí vamos. Así como un pana de Jim Morrison llamado Raymond Sarek descubrió la pasión de Jim por las letras. O sea, el man poetaza, el man, demasiado el man. Así que decidió hacerse su propio grupo y adquirirle a su grupo y empezar esto lo que es The Doors. Siempre será recordado como el Rey Lagarto. ¿Por qué será el Rey Lagarto? Digamos, será muy hocicón, un artista incomprendido y satanizado por los altos mandos sociales de la época. Bueno, es que sí era medio, ¿qué ¿no? ¿Qué te diré? De ley. Pero amado y respetado por aquella juventud deseosa de libertad en todos los ámbitos. Bueno, hasta uno, ¿no? Hasta ahora quisiera haber querido vivir lo que él vivió en esos tiempos. Claro, claro. Una vida tremenda. Oiga, ¿usted sabe si es que Jim Morrison estuvo en Woodstock? No, sí. No estuvo en Woodstock. ¿No estuvo o no sabe? Aún no estaba. Aún no vivía. Ah, no estuvo. No estuvo. No, okay. Pero no, tampoco esté bravo, vea. Su pana Jimi Hendrix sí estuvo ahí, ¿no? No, bravito. Es. Bueno, vea, en un viaje familiar por el desierto realizado en 1949 se encontraron con un aparatoso accidente automovilístico, vea, donde unos indios americanos estuvieron involucrados. Ah, sí. La escena fue tan impactante para Morrison que varios años después afirmaba haber sido poseído por los espíritus de los indios que fallecieron aquel día. Chuta, o sea, mira que tú. El man bailaba y llovía, ¿no? Claro. A ver, mi estimado, mire, yo le cuento. A ver, cuente. Yo le cuento que tengo un datito muy interesante por aquí. A ver. Bueno, L.A. Woman, la canción que acabamos de escuchar, es una canción de la banda, obviamente, de la que estamos hablando en esta noche, The Doors, que fue lanzada como single en abril del año 1971 y que está incluida en el exitoso disco que lleva como título el nombre de esta canción. Vea nomás. Bueno, y también les cuento. Vea esa voz bien sexy. Gracias. Dicho trabajo musical fue el último que grabó su líder, el cantante Jim Morrison, antes de ser encontrado en la bañera de su hogar esa trágica noche. Oiga, pero a veces me cuentan, disculpe que le corte, que el man fingió su muerte, ¿no? Ah, claro, esa es una de las teorías, muchas teorías de conspiraciones. En las que se inventaron las muertes de personajes. Dicen que se inventó la muerte o fingió la muerte. Ah, ya. Porque no quería estar tras las rejas durante un buen tiempo, porque ha sido un chico medio problemático, ¿no? Claro. Siga nomás, mi querida Vivian. Bueno, y les cuento también que esta noticia, estas especulaciones se suman ya a la larga lista de cantantes, pues como el mismísimo Paul McCartney, bien, que más. Se dice que no es el mismo. Así dicen, por pues. Por ejemplo, dicen, si ha escuchado Genesis, si se acuerda de Genesis, Phil Collins. Oh, claro. Te dicen que el pan ha entrado al mundo del rock solo por atraer chamas. Ahora ya no es culpa que antes no ha sido labioso, ¿no? No es culpa claro. Que los artistas de rock sean sexys, por Dios. Ahora, después de eso, se ha de haber tenido chamas como naranjas en el mercado. como naranjas, como para elegir. Papayas en Brasil, como papayas, mejor, como papayas. Eso es. A ver, síguenos contando, ya por ahí acabó. A ver, bueno, ¿qué más les puedo contar? Yo le puedo decir aquí que debido a sus influencias literarias, la banda que antes llevaba el nombre de Rick and the Ravens cambió su nombre a The Doors, haciendo alusión a un poema de William Blake. Ahí sí, ya me cogieron el en inglés. Vea, lea usted. A ver. If the doors. If the doors. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to men as it is infinity. Vea nomás. ¿Qué quiere decir? Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual. Vea nomás, infinito. Pero ponga aplausos, vea. No creo, vea, hasta nos pone aquí el traductor, parece Google, Viviana. A ver, ¿quiere que le repita? No, mentira. Para mí que le vamos a contratar en el Papayal. Pagamos medio fresco, ¿no? Claro, de una. Así que son unos pequeños datos curiosos de Jim Morrison y más comprendido de la banda de Doors. Y bueno, vea, producción, vamos con algo de música. Mande, vamos con algo de mozzarella. A ver, un momentito, que aquí acabo de ver algo que me fascinó. A ver, cuente. Jim, este aclamado Jim tenía una gran afición por la lectura. Vea nomás. Y mire, dentro de sus actores predilectos se destacan Nietzsche, Rimbaud, Baudelaire. Su pasión por estos escritores era tan grande que prefería comprarse un libro sobre otra cosa. Mire nomás. Por eso nomás podemos decir que su música medio psicodélica, medio influyente. Claro, sus mensajes, por Dios. Así que, gente, Jim Morrison y el Papayal van de la mano. Así que vamos con algo de mozzarella. Y por favor. ¿Con qué canción nos vamos, mi querida producción? ¿Con cuál? Con Cruzy. Con Cruzy nos vamos. Vamos, ya estamos en el Papayal Musical ecuatoriano. No se separen. Just must die. seguimos aquí, papayales. Vea, tenemos un gran notición ahí para futuros programas, pero aún no le vamos a darle todavía la notición. Así que empezamos con un poquito de saludos. Un gran saludo para Michelle Mosquera, que nos escucha desde parte de Luluncoto. Un gran saludo también para el equipo Tigres, que ya quedaron eliminados de ahí del campeón de campeones. Pero fuerza, panas, vamos a seguir adelante. ¿Usted tenía unos saludos, mi querida Viviana? Claro, un saludo inmenso de parte de Diana para... Para Esteban. Para Esteban. Ajá. Ah, ya, para Esteban, que lo ama muchísimo. Ve nomás, ahí está. Y también un gran saludo para... Espere, por aquí tengo el WhatsApp para Mayra Mosquera, que es una gran productora de artistas o manager de artistas, que se puede decir, y que nos tiene algunas sorpresas para el Papayal Musical. Así que no se despegue, gente. La otra semana vamos a tener un gran programa. Vamos a tener nuestro nuevo segmento, La Papaya... ¿Cómo era? La Papaya Preguntona. La Papaya Preguntona. ¡Claro, claro! O La Papaya Voceadora, como se podría decir ahí en el submundo. Así que, gente, no se olvide de contactarnos al 2229-66. Bueno, ahorita ya no tenemos un poco de tiempo. Respuesta de rigor, Viviana, y así... Por el destino nos conocemos aquí. El destino. Así como ofrecimiento, como así, como si le fuera a pedir matrimonio. A ver, venga la pregunta. ¿Quieres ser parte del Papayal, mi linda Viviana? A ver, cuente, pero ponga ahí una música media. A ver, ¿qué pasó? No se me duerma en controles. A ver, mi queridísimo póngase Dani. Pilas, así que vea, si ves Henry, si ves Felipe, te están bajando la máquina aquí. Felipito, Henrycito regresarán, ¿no? Vea nomás. Ah, eso es un no. Ha sido un no, vea, mi querida producción. No, para así conocerles, vamos. Pues, para conocerles qué pasó, compañero. Claro, porque la primera que latino que del mejor día de la semana. Y des, no, tampoco sea... O sea, sí. Qué trágico, mi Dani. Claro, no. A estas horas de la noche no vale poner. Medio polémico nos pone, pero uno podemos dejar la respuesta a ver si es que nos estamos para la otra semana. Claro. Puede ser un sí o un no. Exactamente. Escúchenos que tenemos muchísimas sorpresas para la próxima con esa semana. Ya nos dijo. Exactamente. Al buen entendedor. Pocas palabras. Muy bien, el Papayal Musical. Nos hemos quedado cortos con algunos datillos ahí de algunas bandas. Íbamos con algo de Dave Mustaine, con algo de Metallica, todo eso. Pero vamos a subirlos a la página del Papayal. O si es que la gente ahí prefiere, les vamos a dar por aquí. Porque a veces algunos no tienen tiempo para meterse al internet. Y directo a la radio. Así que, gente, no se olviden de estar pendientes del Papayal Musical. Vamos a tener unos programas excelentes. Y yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Y yo, Viviana Tituaña. Eso, estamos en el Papayal Musical, nueva faceta. No se olviden de estar en contacto con nosotros. Así que eso fue todo por hoy, 19 de mayo. Nos vemos la otra semana. Chao, Viviana. Chao, mi queridísimo Estevitan. Y chao a estos hermosísimos que seguro nos están escuchando, nuestros oyentes. Nos vemos la próxima semana. Nos oímos la próxima semana. O también nos podemos ver. Para que vengan acá y nos metan bar. Que nos visiten. Así que, gente, nos vemos. Un gusto. Chao, gente.